pero qué grande, qué crecidita. Esa chica ya no es una nenita, pero qué grande, qué crecidita. Esa chica ya no es una nenita. Esa chica ya no es una nenita, pero qué grande y qué crecidita.